Ay, negrita linda, estoy atrapado. Y si me das un beso, yo nunca quiero ser liberado. Y es que son tus ojos que me han embrujado. Y no quiero curarte de quererte, estoy enamorado. Siempre tan bella, tan segura y completa. Son mi solución, es mi vida, mi receta. Con una teta discreta me volvió su marioneta. No puedo aceptar que ella me someta, pero a cambio de su boca la divina completa. Al lado de miedo la dejamos en la gaveta. Y no lo puedo ocultar, solo te pido algo más. Es que tu sombra, de vez en cuando. Sí que sí, que toda la vida bailaremos juntos aquí. Que vas a ser comienzo, que nunca tendrá fin. Que quiero ser el agua que rige siempre tu jardín. Y así para siempre de mi mano llena.